Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Y bienvenidos a mi canal de YouTube, si lo estáis viendo en YouTube, y a mi podcast de divagaciones, si lo estáis escuchando. Yo soy Daniel y vengo a hablar un poquito más de consolas. Bueno, de consolas, no, de la. Vamos a engañarnos, a mí las consolas me la. Vamos a hablar de la Nintendo Switch. Porque hace unas semanas o un mes, no me acuerdo ya, publiqué un vídeo en el que hablaba de la Nintendo Switch. Voy a subir un poquito el volumen, ¿vale? Hablaba sobre la Nintendo Switch, que me parecía una gran idea, que me parecía que Nintendo estaba por el buen camino, que tenía muy claro lo que tenía que hacer y hacia dónde iba el consumo de la gente. Y ya hace un par de semanas, pues fue el anuncio de la oficial de la consola y se dieron todos los datos. Y para mí fue una sensación agridulce. Sí, me gusta el concepto, me gusta la iniciativa, pero hay muchas cosas, muchas, muchas cosas que no me gustan. Vamos a ir por partes, porque hay cosas que yo sinceramente creo que se le da una importancia que no la tiene. Y también que se mezclan conceptos. A ver, vamos a ir. En primer lugar, vamos a dejar claro qué es la Nintendo Switch. La Nintendo Switch es la última consola de Nintendo, no la última. Perdón, no la última, bueno, a lo mejor sí es la última, yo qué sé. El nuevo modelo, ¿verdad? Es el último modelo lanzado por Nintendo. Por Nintendo. Y es que Nintendo es Nintendo. Es la única consola que tiene una entidad propia. Es la única consola que has de toda la vida que se mantiene. Desapareció Neo Geo, desapareció TurboGraf, desapareció Sega, ¿vale? Y desaparecieron muchas consolas que ni siquiera recordamos a día de hoy. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿vale? No es comparable a PlayStation, no es comparable a Xbox, no es comparable a nada. Es Nintendo, es Mario, es Yoshi. Y son muchos juegos desarrollados por Nintendo. Es un ecosistema propio. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, Nintendo es la única consola, la única empresa, ¿vale? Es la única empresa que se preocupa por todos los públicos, que se preocupa por la familia. Es la única. Xbox y PlayStation pueden tener algún juego casual, pero están orientadas a público adulto. Son famosas por sus juegos, porque son violentos, porque son de acción, porque son de disparos, por lo que sea. ¿Vale? La única. Entonces, si tú eres un fan acérrimo de Xbox, eres un fan acérrimo de PlayStation, no te puede gustar la Nintendo. A lo mejor sí, ¿vale? Es posible que te gusten las dos cosas. Pero es que son conceptos tan distintos que es que no se pueden comparar. Eso hay que tenerlo muy claro y es algo con lo que yo siempre suelo discutir cuando se habla de estos temas. Es una consola familiar, es una consola casual. Yo soy nintendero. Mi primera consola fue la Nintendo 8 bits, la NES, la clásica, la cuadrada, y me pasé unas horas y horas jugando. O sea, lo pasé genial con esa consola. Cuando era un chaval. Pero es que cuando fui creciendo, me seguía gustando. Porque sacaron el Mario 3, o sea, jugué al 1, jugué al 2, jugué al 3, jugué a los Simpsons, que era increíble, jugué a las Tortugas Ninjas. O sea, me lo pasé genial con esa consola. Genial, de verdad. ¿Cuál es el problema? Pues que luego yo crecí y yo soy pecero. Aunque no lo parezca, yo soy pecero. Me compré un PC con mi primer sueldo, me costó un pastizal y me lo compré de propio para jugar al Final. O sea, yo, mis padres me compraron antes otro, ¿vale? Que fue un Pentium 75. Y luego, pues ya cuando fui más mayor, me compré un juego, un PC de propio, lo más pepino que había, para poder jugar a tope al Final Fantasy VII. Final Fantasy VII. ¿Un juego de qué? De Nintendo. Un RPG de la saga Final Fantasy. El mejor juego que he jugado. Por supuesto, antes, con el ordenador que tenía antes, con el PC 75, yo descubrí el Commandos. Yo descubrí el StarCraft. No, el StarCraft igual fue muy después. Descubrí el WarCraft. Descubrí los Ultima. Descubrí los Civilization. Descubrí una cantidad de juegos bestial. El Diablo. O sea, los juegos de Blizzard. Por eso me gusta tanto Blizzard. Pero descubrí la estrategia. Los juegos de rol. Los Ultima. Me lo pasé genial con los Ultima. El Commandos, un juego español dificilísimo de estrategia. Me encanta la estrategia. Yo soy un jugador de estrategia y de RPGs. Por lo tanto, soy pecero. Lo gocé con el Doom. Lo gocé con el Quake. Lo gocé con el Half-Life. Lo gocé con el Counter-Strike. Yo fui un jugador que fui a los cibercentros y nosotros instalábamos el Counter-Strike para poder jugar. O sea, yo he sido pecero. O sea, desde los... No sé, desde que salió Windows 95, que es más o menos cuando mis padres me compraron el primer PC, yo he sido hasta los veintitantos que me cansé ya de los juegos de PC y me cansé de los juegos. Yo he sido pecero. Y me encantan los juegos de PC, me encanta la estrategia, me encanta el rol. Por lo tanto, ¿eso dónde está? En PC. Ni más ni menos. Entonces, ¿por qué a mí me gusta la Nintendo Switch? Porque de vez en cuando me apetece desconectar. Me apetece jugar a un juego simplón, sencillo, gracioso, que no fácil. Porque los Marios no son nada fáciles. El Super Mario Galaxy era un juego muy complejo. O sea, no complejo, o sea, que tenía un montón de mecánicas, que tenía un montón de escenarios, que era súper adictivo, que no era nada sencillo, y que puedo jugar con mi hija. Decidme qué consola puedo cogerme yo y jugar a cualquier juego de esa consola que yo pueda jugar con mi hija y que a mi hija le guste. El nuevo Mario, el Mario Odyssey, es fantástico, es genial. O sea, mi hija ve el tráiler y dice, papá, cómpralo. Yo veo el tráiler y digo, papá, cómpralo. Le he puesto el vídeo del nuevo Zelda a mi hija. Dice, papá, cómpralo. Y yo digo, papá, cómpralo. El Willow que jugué para la NES. Los Zelda que jugué para la NES. Eran juegos increíbles. Tenían un mundo enorme. Tenías un montón de opciones. Y lo bien que me lo pasaba yo con esos juegos. ¡Qué grandes recuerdos! El Willow, ya me había olvidado. El Willow para la NES. Las horas y horas que le metí. Y que aún así no me lo pude terminar. Y que estaba todo en inglés. Y yo era un chaval de 9 o 10 años. ¿Eh? Y ahí jugando con el diccionario al lado para ver qué me estaban contando. Lo bien que me lo pasé con el Willow. Ya me había olvidado del Willow. Entonces, es algo que yo puedo jugar con mi hija. Entonces, aquí empiezan los problemas. ¿Qué juegos van a salir? De primeras, prácticamente nada. El Mario y el Zelda. Que ya vale. Problema, la consola, 300 pavos. Cada juego, 60 pavos. 70. ¿Merece la pena por un juego? Pues os voy a decir una cosa. Sí, sí que merece la pena. Porque las horas que le vas a echar van a ser incontables. Y si tú haces un promedio de las horas que le metes dividido entre lo que te ha costado, pues posiblemente amortice. Eso teniendo en cuenta que voy a jugar yo y que me voy a jugar mi hija. Pero aquí hay muchos problemas. Hay mucha gente que critica la resolución, que solo es de 720. ¿Pero qué más te da? ¿Pero qué más te da? Es que esto es como cuando salió la Play que permitía tal y luego no había juegos que tuviesen esa resolución. Es que la resolución es lo de menos. Es una resolución de 720, es que ya está bien. Es que ya está bien. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué? Ya vale. O sea, a mí, como tal, la resolución para el tipo de juegos que hace Nintendo, sobra. Es que sobra. No necesito más. ¿Verdaderos problemas? La batería. Porque dice que va a durar de 3 a 6 horas. Por lo tanto, un viaje en coche a mi hija no le va a aguantar. Eso sí que es un problema. Que luego el 90% del tiempo vas a jugar en la tele. Y vas a tener más de 720, porque me parece que el de Zelda conectado a la tele te va a dar una resolución de 900 puntos en lugar de 720. Vale, pero ¿y si lo quiero sacar? Porque luego mi hija tiene la 3DS y yo creo que nunca la ha sacado de casa. Y yo no creo que la vaya a sacar de casa, salvo que en alguna cantada ocasión nos vayamos de vacaciones o algo así. Entonces puede que la saque de casa. Pero si no, es una consola que no vas a sacar de casa y que vas a jugar conectado a la tele. Por lo tanto, lo de la batería es un problema, pero no es tanto problema. Otra cosa que se le critica son el escaso espacio de almacenamiento. Bueno, pero es que tienes 32 gigas, pero quieren que lo amplíes tú con lo que te dé la gana. Con tarjetas de memoria. Es discutible, es criticable, pero no me parece un problema realmente gordo. Luego, a la hora de la verdad, tampoco vas a tener tantos juegos. Y es lo que digo, con una tarjeta, bueno, pues te metes la tarjeta, que va a ser barata, y ya te olvidas de ese problema. Juegos de terceros. Es que no hay casi juegos de terceros. Y es por lo que he dicho al principio. Es que Nintendo es Nintendo. Entonces, ¿qué empresa de terceros va a decir, voy a apostar a tope, voy a hacer el mejor juego y lo voy a sacar para Nintendo? Pero es que la gente que se compra una Nintendo quiere jugar a los juegos de Nintendo. La gente quiere jugar a los Mario. La gente quiere jugar al Zelda. La gente quiere jugar a los RPGs, a las sagas famosas, míticas de Nintendo, a los RPGs. Eso quiere jugar la gente. No quieren jugar al FIFA en la Nintendo. Que se supone que va a salir y que ya veremos. Pero es que el que juega a FIFA no es la persona que quiere una Nintendo. ¿Vale? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Nintendo es su propio nicho cerrado. Tiene sus grandes juegos, tiene sus grandes marcas y tiene sus fans. Y en eso se basa. Y sobre todo, yo opino, en el público familiar. El problema que tiene Nintendo es que los niños cada vez son menos niños. Es un problema y es una pena. Porque con YouTube, con los vídeos, con los youtubers que siguen, quieren jugar a los juegos de esos youtubers. Y aquí YouTube se ha disparado en el pie. ¿Por qué? Porque yo podría decir, venga, voy a Game y me reservo la Nintendo. Y así el día que sea la tengo, la compro, tal. Y de paso aprovecho, grabo vídeos, los subo a YouTube, con gameplays, que puede ser interesante. ¿Cuál es el problema? Que Nintendo no quiere que hagas eso. Que Nintendo quiere que tú envíes una solicitud y que ellos ya verán si te dan permiso para subir sus vídeos con su contenido a YouTube. Ese es un problema. ¿Vale? Entonces yo podría decir, mira, pues la compro y mi hija que juegue y que haga su canal de YouTube y que se grabe sus cosas y tal. Pero es que Nintendo me prohíbe subir vídeos de sus juegos a YouTube. ¿Esto cómo se entiende? Ese es el primer gran problema que tiene Nintendo. Porque si cualquier persona pudiese grabarse y subir los vídeos a YouTube, pues los niños verían esos juegos y a lo mejor querrían jugar. Pero es que los niños muy pocos vídeos van a encontrar, porque no muchos youtubers quieren perder el tiempo. Y luego no es perder el tiempo en solicitar a Nintendo que te dé permiso para grabarte. Es que luego vas a compartir beneficios. Si Nintendo se va a llevar un 40 o un 50, no me acuerdo de los porcentajes, y tú te vas a llevar el resto. Entonces tú vas a decir, pues para eso juego a este otro juego y me llevo el 100%. Porque imagínate que tú tengas una network, un porcentaje te lo quita la network, el otro porcentaje te lo quita Nintendo y tú te quedas con una mierda. Es que no te compensa. Y eso hace que haya pocos vídeos y eso hace pues que los niños quieran otros juegos. Ese es un problema. Ese sí que es un problema que tiene Nintendo, no todo lo demás. Y otro problema que tiene Nintendo es la propia Nintendo, la burocracia, lo lento que es. A mí me da igual la resolución de 720, pero hay gente que no. Entonces, ¿por qué no has puesto una resolución de Full HD cuando está conectado a la tele? Y aunque sea luego la reduces a 720 cuando estás jugando. Que tampoco sería una excusa. Es decir, o sea, Nintendo nunca ha ido por delante a nivel de hardware. Excepto con la GameCube y la Nintendo 64, que sí que fue una gran revolución y que fue por delante de sus rivales directas. Ahí sí que fue por delante. Pero en lo demás no. Nintendo se basa, ¿en qué se basa? En más que en resolución gráfica, en el arte, en el mimo de los detalles, en las animaciones, en los personajes, en la historia. Eso es la baza de Nintendo, esa es la baza. Pero es que en la salida es una salida muy bluff. Es que dices, no, es que salen a Nintendo y tienes 10 juegos tope de gama triple A de Nintendo. Los tienes todos para elegir, pero es que a lo mejor cuando salga la consola tienes 2 o 3. Otro gran problema, que a mí me da igual, es el del online. Yo nunca voy a jugar online, nunca, jamás. Pero hay gente que quiere un modo online. Nintendo es el que peor modo online tiene. Y no solamente no contento con eso, encima lo quieren hacer de pago. O sea, cuando toda la comunidad ha criticado a las empresas que han intentado sacar un modo online de pago, han sido fuertemente criticadas, vas tú, que eres la que peor sistema online tiene, la que menos jugabilidad se le va a sacar, la que tienes el nicho más pequeño y encima quieres sangrar a tu comunidad, a tus fieles seguidores, cobrándoles por el online. Entonces, bueno, vamos a ver. O sea, ¿esto es criticable? Por supuesto, lo estoy criticando. Pero, ¿qué vas a ofrecer por ese modo online de pago? Porque si lo sacas de pago, tiene que ser lo mejor. Pero no solamente lo mejor, tiene que ser lo mejor de lo mejor. Tienes que ofrecer algo que nadie más ofrezca. Y es que encima tonterías de el chat de bot a través de una aplicación para el móvil. O sea, unas cosas muy raras. O sea, ahí esa es la gran cagada. O sea, a mí me da igual el online. Ya digo, nunca voy a jugar online. Pero la gente que irá a jugar online, no puedes sacarlo que esté a medias el chat aparte por la aplicación móvil y encima a finales de año hacerlo de pago. Pero, ¿de qué vas, Nintendo? O sea, eso sí que es dispararte en el propio pie. Yo sinceramente estoy alucinando. O sea, ya digo. Entonces, yo veo unas cosas inconexas para una empresa que quiere estar a tope, que quiere ser el Nova Más, que quiere resurgir de sus cenizas después del gran fracaso que ha sido la Wii U. No tiene las cosas claras. Yo veo que Nintendo no tiene las cosas claras o todavía no se ha enterado, ¿no? Es como el gran bluff que fue, o sea, porque vamos al mundo móvil. Pokémon Go fue un gran éxito al principio, pero no depende de Nintendo. Entonces Nintendo, digamos que pasó, sacó Super Mario Run, que ha sido un fiasco. Me atrevería a decir que es un fiasco. Luego van a sacar otro juego ahora en febrero, que ese sí que entonces es como, vale, en los juegos móviles puedes sacar uno, a los meses sacar otro, a los meses sacar otro, y vas arreglando las cosas sobre la marcha, pero con las consolas no. Tú no puedes sacar la Nintendo Switch ahora y si es un gran bluff el año que viene arreglarlo. No puedes hacer eso. Es distinto. O sea, los experimentos con gaseosa, como se dice en España. No lo entiendo. Entonces, salvando esto aparte, a lo que es mi caso como tal, a mí no me importaría pagar esos 300 euros por la consola. No me importaría pagar 60 euros por el Mario Odyssey y 60 euros por el Zelda. No me importaría. El problema es que ya nos vamos a más de 400 euros. ¿Vale? Vamos a dejarlo en 400 euros. Es una pasta por dos juegos, ¿no? Vamos, o sea, me sale a 200 pavos el juego. ¿No estamos mal de la cabeza? ¿Por dos juegos? Casual. Que no dudo que los disfrutaría. O sea, yo veo la intro del Zelda y es que me dan ganas de comprármelo de verdad. Entonces, ¿me lo voy a comprar? No lo voy a hacer. Ni de coña. Yo tenía muy claro que me lo iba a comprar. Lo tenía muy claro. Por apoyar a Nintendo tal, pero viendo esto, porque digamos, no. Es que son 320 euros, pero te viene el Mario Odyssey. ¿Me la compraba? Porque si dijésemos que es un pack, yo me la compraba. 320 pavos, incluyendo un juego, el Mario, de cabeza. Ya tendría la reserva hecha y os la enseñaría. Digo, esta es mi reserva de la Nintendo Switch. Pero 320. Más aparte tal. No, ni de coña. Porque sería algo que a lo mejor un día o dos a la semana jugaría con mi hija, jugaríamos los dos con un mando, tal. Vale, sería pues un momento padre-hija para jugar con la consolita, pero es que no lo voy a hacer. Y aparte, si Nintendo me permitiese grabar los vídeos, pues a lo mejor también me la compraría. Ya, pues mira, me la compro y me grabo jugando con mi hija para hacer vídeos, tal. Pero es que no puedo grabar gameplays y subirlos a YouTube. No puedo hacerlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? No me merece la pena. Yo no lo sé. Realmente estoy seguro que Nintendo va a vender. Pero este no es el camino, Nintendo. Yo creo que te faltan muchas cosas por hacer. Ojo, lo repito. Es por el cúmulo de cosas. La consola me parece buena idea. Tiene sus carencias. Los juegos Mario Odyssey me parece fantástico. El Zelda me parece fantástico. Pero es que faltan muchas cosas por el camino. También hay que decir que vamos a ser sinceros, o sea, a un precio de 60 pavos por juego, tampoco es que te vayas a comprar un juego por mes, ¿vale? Lógicamente no lo vas a hacer. Entonces, bueno, pues tener de salida el Mario Odyssey y el Zelda, pues con esos dos juegos yo creo que hasta después del verano, teniendo en cuenta que va a salir en marzo, casi hasta Navidades puedes aguantar con esos dos juegos sin ningún tipo de problema. Pero tendrían que haber sacado más cosas, tendrían que haber sacado más juegos. Las third parties, ¿vale? Las empresas de terceros, yo creo que no tienen sentido en Nintendo. Lo digo así de claro. No tienen sentido. Queremos las grandes sagas de Nintendo. Queremos los grandes nombres. Y todo lo demás nos sobra. Yo no quiero un FIFA para Nintendo. Es que me sobra un FIFA para Nintendo. No sé qué pinta un FIFA para Nintendo. Y nada más. No sé qué opinaréis vosotros. Que os habrá parecido. Si opináis distinto. Si opináis igual. Si le veis más fallos. Ya digo, o sea, yo como jugador casual que soy, me parece que es una consola hecha para mí. Totalmente. Pero tendría que ser más barata. Y tendría que tener un pack. Si, repito, si tuviese un juego incluido en esos 320 euros, ya tendría la reserva hecha. Y nada más. No sé qué opinaréis vosotros. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.